vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas, junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas, junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios quien nos amó, quien se humilló, quien se entregó. Atento en todo lo que me sucede, tu mano siempre me sostiene. No puedo estar por un momento sin tu amor. Yo quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas y junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios que nos amó, quien se humilló, quien se entregó. Quiero compartirles, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarles que mucho les amas. Recomienda músicascristianas.net.